Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma. Deja de tanto llorar. El año que entra prestándonos Dios licencia, Concha del alma. Nos tendremos que casar. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate Concepción a echarme una gorda, que me voy pa' la pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate Concepción a echarme unas gordas. Esa es